Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo. Este es verdaderamente un gran momento. Un gran momento para ver si realmente nos cuidamos. ¿De qué? Como debemos. Ahí está. ¿Usted dice, refiere a la salud o a la... No, a la salud ya nos hemos referido ayer. ¿A la seguridad? ¿A qué se refiere? Estamos en continuo peligro. Sí, señor. La calle. Esa jungla. Está bueno. De cemento. Sí. Ese es nuestra, nuestro lema. Nuestro trabajo de hoy. Sí. Que señala uno por uno todos los peligros de la calle. Hay una según cosa, un estudio sí. hecho por los dueños de esta radio. Sí. O los gerentes, al menos. Sí, sí. Firmado, sí, señor. ¿Cómo no? La probabilidad de sobrevivir después de un mes en las calles de Buenos Aires sí. tiende a cero. No, bueno, no puede ser, señor. Tiende no. a cero. En general, los estudios de nuestros gerentes tienden a cero. Sí. En muchos... Mire. En muchos aspectos. Bueno, voy a hacer una pequeña denuncia en virtud de esto no que hay, usted señala. Buenas tardes, soy buenas el tardes. Oficial Osvaldo Bonesi. ¿Qué tal, Bonesi? Oficial escribiente. No hay pequeñas denuncias ni grandes denuncias, eso lo decimos nosotros. Sí. Bueno, no, usted, pero... Acá solamente se admiten denuncias. Bueno, está bien. Usted juzgará... ¿Cómo juzga el tamaño de su denuncia? Porque sí. ocupa... Parece un libro de áreas muy restringidas de la ciudad de Buenos Aires. Hoy, como le decía al principio del programa que estuve en el centro, hay algunas partes de algunas calles que se han peatonalizado o semi-peatonalizado. ¡Ay, qué lindas palabras que dice usted! Sí, es un poeta. Tuve que esperar tanto tiempo para oírlas. ¿Sabe para qué se hizo? Para que no haya motochorros en esas calles, señor. Bueno, y pone, no, porque motos ahora pueden entrar. Ahora los chorros salen directamente al galope. Claro, sí. Motos pueden entrar así como a baja velocidad, pero han instalado unas unos conos invertidos. Ah, sí, sí, el cono sur. No. El cono urbano. Unos conos de hierro muy bajitos. Sí, que uno se los... sí. Que si usted no los ve, se los... Se lleva. Rompe los cuernos, señor. Sí. Como yo... Esa es la primera causa de muerte. De muerte también. No, no, no es la primera. Las viejas se caen en promedio de una por cada 20 segundos. No puede ser, señor. No, en sí. 20 segundos no dio ni el primer paso la vieja. Pero no, tomando un promedio de todas las viejas de toda la ciudad y todos los conos que hay. Es una ciudad de muchos conos y muchas viejas. Sí. Bueno, conocida es, también así la ciudad llaman. De los conos y las viejas. ¿Y qué me dice de las bolas? Porque ahí hablan. Hay unas bolas de también de... De este no, tamaño. No, bueno, señor. En reemplazo de algunos conos... Claro, ¿qué le sí. ponen? Bolas, porque queda más lindo. Queda más lindo, sí, sí. Sí. Y... También, aquí lo conocen la ciudad de las viejas y de las bolas. Hay que poner un poco más de cono, sí. señor intendente. Bueno, eso... ¿Para qué sirven esas, eso que dice usted? Y para marcar para que los autos no se metan no igual. No se metan los autos, porque usted en donde saca las bolas, sí. enseguida tiene adentro los autos. Sí, sí, sí, dice, bueno... No me voy a acordar que el otro día... entran a 90 kilómetros por hora causando gran mortandad y sí. amasijando a las viejas que se habían salvado de los conos y de las bolas. Bueno, y después también los locales gastronómicos. Astronómicos, sí. Gastronómicos. Sí. Telescopios y así. Buenas tardes, quisiera hacer una sí. observación. No, señores. Una observación de Venus, si me permite, señorita. Qué esto lindo. Es, por favor, señor. Esto es un bar a la calle. Que... ¿Cómo a la calle? Nuestra calle. Claro, viendo que nuestra calle sea peatonalizado. Usted aprovecha para apropiársela. Y sacamos algunas mesitas con sombrilla. Claro, que llegan hasta la vereda de enfrente. Sí. ¿Eso está regulado? ¿Usted es una autoridad? No está regulado, señor. ¿Y no entonces, está regulado y eso, junto con las bolas y los conos, sí. es otra cosa que produce también una gran mortandad. Bueno, todo produce mortandad, cualquier sí, sí. mobiliario urbano. ¿Quién diseña el mobiliario urbano? Una funeraria, señor. A los refugios para el colectivo. Ah, los... buenas tardes. Sí, sí, mire, tenemos problemas con eso. Sí. Hicimos hacer unas paradas de colectivo techadas. Sí. Sí, muy bien. Y rodeadas por paredes incluso. Sí. Ah, bueno. Y se nos olvidó hacer la entrada. Claro. Ah, bueno, ¿qué hizo, señor? ¿Un gabinete? Y son como cajones de lata. a los que no se puede entrar por ninguna parte. Pero estamos pensando en darle un buen uso como escuelas en cualquier momento. Igual tiene que hacerle puertas. Eso sí, tiene un ventanuco. Claro. Ajá. Y la gente puede entrar, no sin dificultad, por un ventanuco. Y uno se asoma a ver si viene el colectivo. Cuando para el colectivo todos van saliendo, ayudándose los unos a los otros, sí, con excepción de las viejas que no consiguen escalar. No. Ya se cayó con los conos y las bolas, sí, la vieja, sí, y encima tiene esta dificultad. Estamos también ahora, mire, yo he diseñado unos refugios, unas paradas, que vienen con primer piso. ¿Para qué tiene un primer piso? Sí. En una porque parada. Ahora vamos a importar para los micro de Inglaterra, micro, sí, de dos pisos. Sí, sí, a los colectivos directamente es... ya se lo toma... desde el primer piso. Ah, peatón de altura. Y dos, usted puede ver si viene. Bueno, para eso como pongo mangrullo. Mangrullo. Claro, sí. Y va a haber un tercer y hasta un cuarto piso de un comedido. Sí. Uno, el más caracterizado de los que están esperando, sí, el colectivo, sube hasta la punta del mangrullo y dice: allá vienen. Sí. Allá, ah, vienen, bueno, las velas de Ayola. Pero el chofer, el colectivero. Sí. ¿Tiene, sí, sí, registro de quién está subiendo arriba? Porque ¿qué le importa? Ahí no tiene... ¿Cómo que? ¿Cuándo arranca? Bastante que tenga registro. ¿Cuándo arranca el tipo? Por ahí arranca está cuando ve subir, que ya no sucede más nada. No, arranca es muy en cualquier riesgo momento. ¿O alguna vez usted vio que el colectivero arranque, sí, de un modo que esté conectado lógicamente o cronológicamente con la subida o el descenso de los pasajeros? O humanitariamente, bueno, claro, aunque sea, ¿no? El colectivero arranca cuando arranca. No, pero dice, arriba, arriba, arriba, arriba. Nunca oí hablar a los colectiveros. Habla, antes, señor, hablaban, ahora no, porque... Ese es el del ascensor, señor. Como no hay que pedirles el boleto... No, ahora el colectivero maneja nada más, pero tiene que mirar cuando arranca. Además, no, veo que no puede arrancar con la puerta abierta. ¿Quién le dijo que no? Y no se puede. Bueno, esa es otra cosa que causa una gran mortandad. Sí. Bueno, la gente que se cuelga, y especialmente las viejas, claro, que se cuelgan del estribo del colectivo. ¿Y sabe para qué lo hacen? Para no pagar boleto, porque claro, da la dificultad, no, que tiene. Porque no alcanza a llegar adentro y no le va a pagar, sí, y viajan colgadas, por ejemplo, de Constitución hasta el Tigre. Donde mueren ahogadas al caerse por la... ¿Cómo la va a viajar colgada ahí en el bueno, estribo? Eso es lo que le digo yo, pero bueno, no, es inútil. La gente es muy imprudente. No es... No sé si es la gente que es imprudente. Usted tiene que prever... ¿Usted quién es a todo esto? Es un... Bueno, soy una persona de gran influencia, ajá, en la municipalidad. Ah, bueno. Es un asesor el señor. Estoy acá investigando todo esto, que es lo que produce mayor cantidad de accidentes. Sí. Hay también algunas corruptelas que estoy indagando. Sí. Se están afanando muchos palos de las paradas de los colectivos. ¿Y para qué? ¿Para qué se lo... No sé para qué. Muchos, para que el colectivo les pare donde ellos están. Ahí donde ellos están. Ah, se ponen... En determinado momento se ponen al costado de la avenida con el palo, sosteniéndolo, fingiendo que ellos están agarrados del palo cuando es al revés. Claro. Ah. Entonces paran. El chofer ve el número, claro. Con autoridad paran. Incluso fuera del recorrido. Sí, sí. Pero el colectivo no pasa por ahí. ¿Qué sabes? Por si acaso, mirá. Bueno, en tal caso ese es un mal comportamiento cívico el que usted está señalando. Otros se los roban simplemente para venderlos. ¿Qué? ¿Como piezas de qué? Como piezas o como parada de colectivo. Bueno, sí. Siempre hace falta una parada de colectivo, claro, ¿no? Ahora, lo clásico es ponerla en la puerta de la casa. Claro. Sí, pero mucha gente no quiere tener la puerta en la yo puerta. Sí, una quiero, salgo de mi casa y me tomo el colectivo. Puerta a puerta, ¿no? No tengo, escuchó, que ir hasta la otra cuadra, claro, señor. Ahora, ustedes también hacen esos containers de basura. Vio que ahora hay muchas con rueditas. Sí, las escuelas, dice usted. No, sí, señor. Los containers. Esos containers de basura, veo que viene el camión y lo recoge. Ajá. Lo levanta. Ah, así, que van a la mitad de cuadra, sí. Sí, o en una esquina. Sí, que por algún motivo. ¿Es el problema? Sí. Hay de dos o tres vienen juntos. Son como las malas noticias, ¿vio? No, sí. Hay algunos que son corridos por los propios autos que estacionan. Por los vecinos. Sí, se lo corren, se lo pasan, ¿sí? Se lo pasan de uno al otro. Lo aplastan, lo achatan, mejor dicho. Sí. Pero ahora ya a varios les han puesto unos topes en las ruedas. Claro, está bien. Que entonces ya si no lo toca, pongo... Si te toca un container en la puerta, te lo tenés que aguantar. Y claro. Sí, pero yo me hice un petit hotel. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y vos sí que la pasás bien. Que me hice traer las piezas de Francia. ¿Todas las piezas del Petit Hotel? Sí. No, las piezas se armó el edificio. Y cuando lo termino, puse la última pieza en un vitro que tengo en el frente. Sí. Me ponen un contenedor de basura en la puerta. De gracia que no le pusieron un baño público. Claro. Como ocurre justamente en Francia. Por favor, yo quisiera hablar con usted. Sí, buenas tardes. Si esta... ¿Por qué asunto viene? Quiero que me saque el contenedor de basura de la puerta de mi casa. Un momentito que voy a hablar. Quiero que me saque... No, pero no note, digo, lo estoy hablando con usted. ¿Qué quiere que le saque? Perdón. ¿Usted no es el de los conos? Sí, además... Ya... por un problema del ascensor la semana pasada, ¿no? No, señor, dejé asentada una queja. Sí. Un tango, parece, dejé asentada una queja... De los por los visto. Conos y por las bolas que están poniendo en alguna zona. y ahora vengo a pedirle, por favor, si me puede correr el contenedor de basura. No, ya señor. Tengo un puesto de flores en la misma cuadra. Tengo un kiosco de diarios y revistas enfrente. No tiene por razón ni... se construyó un Petit Hotel. Claro. No tiene ni que moverse de su casa. Está señor. Hay muchas cosas en la calle. ¿Qué podemos hacer? Nada, absolutamente nada. ¿Cómo que nada? Los containers, como usted les llama rumbosamente, sí, son tachos de basura, señor. Bueno, sí, pero listo. Son... No, listo no, son muy grandes. Y si se lo corro a usted, se lo tengo que poner en la puerta... A otro. A otro vecino. Sí. Y hemos resuelto dejar que el mercado imponga sus leyes. Claro. Que los vecinos se los pongan uno a otro en la puerta. Claro. Y así. La política no es el otro, es nuestro lema. Bueno, no, pero ¿cómo decide dónde lo va a poner las cosas? No tomamos decisiones. ¿Cómo que no toma decisiones, señor? Oferta y demanda, macho. Bien que hizo esas paradas de colectivo de dos pisos que acaba de hacer usted. Gracias. No, qué gracias, está todo abandonado. Sí. Encima hay perros en la terraza, nos ladran, no podemos... Hay perros en las... En la pared colectiva, arriba, en el segundo piso. Le chumba desde arriba a los perros. No sé de dónde salieron. Y probablemente del segundo piso de alguna casa. Claro, ¿no? Bueno. Conjeturaron que era preferible dejarlo en el techo de la parada de colectivo que no en el techo de la propia casa. Pero porque se va a subir un colectivo en cualquier día de esto. Y sería mucho mejor que correrlo. El perro sería un avance para el perro. Tomar el colectivo. Vamos a poner de nuevo tranvías, pero tenemos un problema. Sí. Hemos comprado unos tranvías muy bajitos. Claro. Entonces, el cable eléctrico del trole... ¿No le llega? No, lo vamos a tener que instalar muy bajito. ¿Y pero ¿y cómo pasa? La gente va a tocar y se va a fulminar. ¿Y entonces para qué lo pone? Porque los días de lluvia. Vio cómo es la gente, que enseguida ve, ¡ay, voy a tocar! No, a tocar. Toca, pero... Vamos a tener 500 muertos por día del tipo que meten el dedo en el trole. No, pero señor, yo por ejemplo tengo un paraguas con punta. Ya está, fuiste. Sí, y bueno, candidato número uno. Y bueno, entonces, ¿cómo ve...? Porque por favor. Ahí ni siquiera hace falta que lo toque. Va cruzando la calle, lo levanta un poquito y siente que un cosquilleo, que se siente que arde. Y es porque arde. Cuando querés acordar, estás arriba. Nunca falta el atleta que por hacer una gracia con su novia va y se cuelga. Claro. Bueno, no, como señor. Arpa vieja, señor. Pero, ¿qué me dice de los colectivos de dos pisos? ¿Cómo van a pasar con esos cables? Claro, es una de las dos cosas, ¿no? Y me parece que sí, lo tiene que pasar. O los tranvías o los colectivos de dos pisos. ¿Te gusta? ¿A dónde va en los colectivos de dos pisos? ¿Arriba? Yo voy arriba. Sí, a mí me gusta arriba. Sí. Yo voy arriba y escupo. Y claro. ¿A dónde escupe? Para abajo. Entonces le recomiendo que se tome el de dos pisos sin techo, el de los turistas. No, mire si llueve. No, le ponen un toldo. ¿Cómo hacen los turistas cuando llueven? Sufren. Cuando llueven, no, cuando llueve. Cuando... Sí. No, ¿le ponen un toldo o no van? No, le dicen a los japoneses que es una costumbre nacional y ellos hacen así. Ahora, ¿yo he visto alguno de esos colectivos con turistas? Sí, ¿qué tal? Hay tramos que van muy rápido. Sí, porque para el viento no arriba. Es un estilo, el que tienen, un estilo discursivo el que tienen los guías, muy así, muy... el objetivismo, podríamos llamarlo. Sí, ayuno de toda metáfora, de todo palabrerío y cosas. Obras sanitarias. Bueno, no, pero este... Avenida Callao. Bueno, sí, pero le salen las fotos movidas a los Avenida tipos. Avenida 9 de Julio. Va demasiado rápido. Teatro Colón. Obelisco. Constitución. Sí. ¿Qué vale? Si va a esa velocidad, sí, no, lléveme, porque es imposible. Plaza Mayo, acontecimientos históricos. Sí, pero etcétera. No, ¿cómo etcétera? El pueblo quiere saber de qué se trata. No, bueno. Corriente, tango, Gardel. Obelisco otra vez. ¿Qué? ¿Pegó la vuelta? Son guías así que rápidamente... Son guías minimalistas, guía, ¿no? Señor. Porque son muchos los turistas que hay. Si empezamos con... No, aquí en este lugar, donde tenía la ciudad guardada esta espada de plata prominente, no terminamos más. Además, bueno, pero... haga la prueba. Vaya al aeropuerto de Seiza y pregúntele a cualquiera de los giles que se van que se acuerdan de todo lo que escucharon en el recorrido. Ah, bueno. Nada, señor. No, pero eso nada. En ninguna ciudad del mundo se acuerdan. Y por eso. ¿Y entonces para qué? Con el bueno, turismo, pero lo hacen igual porque... Nosotros tomamos conciencia de ese, de esa desmemoria. Uh-huh. Bueno, pero tampoco tanto. ¿Se puede hacer preguntas al guía turístico? Ah, sí, aquí es la única, sí. Porque, por ejemplo, yo le quiero preguntar, ¿el tango Caminito es por este caminito o no tiene nada que ver? Por ejemplo, le pregunto eso. ¿Por Caminito de la Bosca? ¿Usted de qué país es, señor? Disculpe, parece porteño, ¿no? ¿Cuál es el tango Caminito? Respuesta del... ¿Cómo cuál es el tango? Usted no es el guía. Me está sí, pero usted es el que me preguntó por el tango Caminito. ¿Cuál es? Ese caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. ¿No, ¿No qué? No, no, no tiene nada que ver. Ah, ¿no tiene nada que ver? Obelisco. No, no, espera un poco. Y el obelisco. Sí. Sí. Apúrese. Tampoco. ¿Lo hicieron? ¿Qué señala el obelisco? ¿Por qué lo hicieron en ese lugar? ¿Qué es el obelisco? El lugar donde se fundó la ciudad. Ah, recién acá, pero ¿y el barco lo dejaron que bastante lejos? De... Congreso. No, no, Congreso, señor. Había una iglesia y nos pareció más barato poner un obelisco, señor. Sí, claro. Sí, ya veo. Ahorraron mucho porque, qué sé yo, un obelisco así. Bueno, ¿me recomienda algún restaurante por la zona de San Telmo? No, por la zona de San Telmo no. Bueno, pero estoy por esa zona. Restaurante Babieca, un alarde de calidad, señor. Sí. Esté bueno. Donde esté, en la ciudad se llega hasta ahí, porque si no... Pero sí. No puedo recomendarle, si usted no lo puede, busca... No puede. Yo lo que puedo recomendarle son restaurantes caros. Sí. Restaurantes caros y que estén entongados con usted, me está diciendo. No, caros. Solamente caros. Ninguna otra virtud. No, pero muy caro. ¿A usted le gusta llevar a su novia al restaurante caros? No. Muy caro. Pero no, pero ¿por qué muy caro? Sí, porque una cosa es cara cuando no guarda relación su precio con la prestación, con el claro. Servicio o bien que se le se presta. Bueno, ¿y me va a recomendar alguno? Sí. Pero muy caro. Bueno, ¿cuál? Ah, ya se lo voy a decir. Pero estamos pasando por Canal 7. El micro pasa por ahí. Sí. El de los turistas. Mire, Museo de Arte Decorativo. Sí, sí. Automóvil Club. Un poquito más allá. Automóvil Club Argentino, frente. Bueno, buen provecho. Bueno, pero estamos esos son los peligros, señor. Sí, los usted peligros. Está alejando la bocha. El tema sí. Central está. ¿Cómo se debe señalizar en la ciudad, en un espacio urbano, un agujero? Con el dedo. Por cualquier... hay agujeros, todo el tiempo la ciudad es agujereada. Bueno, lo que hay que hacer es tapar los agujeros. Primero. Bueno, no, si, pero ¿qué tiene? Si soy elegido intendente, el primer agujero que tapo es el suyo. No, señor, no me interesa, le. Otra que el petito til. A mí me están haciendo... Sí, ya lo digo. Ahí en la esquina. Sí, sí, se lo están dejando muy bien. Por allá. Pasando el container de la basura, el tacho, me están haciendo la estación de subte. Ah, sí. Entonces están haciendo el agujero. No sé cómo van perforando todo el túnel hasta empalmar con otra línea. Sí, estamos perforando a ciegas. ¿Cómo así? No empezamos a perforar y seguimos. Cada tanto hacemos lo que se llama un agujero de orientación. Sí. Ajá. Salimos arriba, miramos. A ver si vamos bien. ¿Pero cómo si va bien? Pero no, si, muchachos, nos cambiamos de avenida. Sí, sí, claro. Y bueno, vos dale. ¿Pero cómo vos dale? Eso se hace... Así fue el subte de la avenida Santa Fe, fue así. Iba a subir todo derecho por Córdoba. Claro. Ay, se le fue para el lado... Y por ahí se le fue la mano a uno de los ingenieros cuando quiso, che, muchachos, estamos en Santa Fe. Sí. Andá, seguí. Sí, sí. No, señor. Se distrajo por la Facultad de Medicina. Sí, ahí se distrajo y pegó la curva. Sí. Estamos haciendo el túnel muy estrecho, Ajá. Nos han dicho ya los fabricantes de los vagones. Sí, de los trenes. Nos dijeron, estos vagones son un poco gruesos para el túnel demasiado estrecho que están haciendo. Sí, no diga que ya pasó eso, ya pasó aquí. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces nos reunimos. Yo dije, bueno, acá, señores, hay dos soluciones. Muy bien. La primera, achicar los vagones. Sí. La segunda, agrandar el agujero. Bueno, no, me parece... Fui recibido por una salva de aplausos. No, bueno. Una verdadera lumbrera, señor. Finalmente, por un momento se habían decidido las dos cosas. ¿Las dos cosas? Al mismo tiempo, achicar los vagones y agrandar el agujero. Hasta que alguien levantó la mano y dice, si achicamos los vagones, ¿para qué vamos a agrandar el agujero? Claro. Además, y otro dijo, y si agrandamos el agujero... ¿Para qué vamos a achicar los vagones? ¿Cuánto tiempo discutieron esto? Todavía estamos discutiendo. Pero señor, por favor. Ahora llegamos a un punto en que alguien votó por enjabonar los vagones. Ya me imagino quién es. El diputado. Bueno, todo el hacer el subterráneo, ay, es una discusión pero no. Tras la otra. Sí. Bueno, no, pero se tiene que apurar. Discutir la letra que le ponemos a la nueva línea, por ejemplo. Claro. Cada uno... No, pero eso es por orden. Porque están faltando letras. ¿Cómo van a faltar? ¿Sabe todas las que tenemos, las que puede hacer? Sí. ¿Y las primas? ¿Las primas de quién? Claro, el subterráneo A prima. A prima, B prima. Claro, Z prima y así. Pero primero, recién van por la claro, H. Claro, vamos por la B. Sí. La otra discusión, ¿a qué profundidad debe hacerse el túnel de un subterráneo? Y depende de la zona. ¿Cómo depende de la no, zona? Señor. ¿A mí le gusta bien por abajo o arribita? Yo preferiría arribita. Y bueno, como hay vecinos que dicen, hágamelo bien profundo para que no me tiemble el baño cuando pasa el subte. Y yo soy una pobre mujer que me tiemblan todos los ventanales, pasa el subte, me asusto. Sí, señor, pero depende de las zonas. Vio que hay donde se combinan líneas que se cruzan. Sí, conviene que se crucen una por arriba y otra por abajo. Y bueno, claro. Sí. ¿No? Ya probamos la otra opción y no funcionó. Sí, les juro. Que... Sí. Una barrera pone de abajo. El negocio está en la escalera mecánica, caballero, a ver si nos entendemos. Las escaleras mecánicas las instala, es lo último que otro se instala. Otro peligro. Ah. ¿Por qué peligro? Otro peligro. Es muy difícil sobrevivir al uso cotidiano de la escalera mecánica. Más tarde o más temprano, te demorás, no pegás el salto a tiempo. Te confías. Y ahí te confías. Este uno canchero, así por hacer una gracia, espera hasta el último momento para saltar y se va por el agujero. No, sí. Y pasa a ese inframundo que hay. El verdadero infierno es eso, señor. No. Con toda la gente calada. Así y hay que esperar que salga de nuevo por el principio. Sale, sí. Aunque se duda, ya lo hemos dicho mucho en este programa, se duda de que la escalera que sale de nuevo por el principio sea la misma. Que desapareció por el final de la escalera. ¿Qué sabemos si es la misma? Pero bueno, ¿y a dónde nos parece? Conjeturamos. Hay un orden lógico de ahorro que nos dice que es la misma. ¿Y si no fuera la misma? ¿Y si la escalera que se sumerge bajo esa endija fuera desarmada por obreros y por el contrario la otra fuera fabricada a gran velocidad y un minuto después de ser fabricada ya entrara en uso por una sola vez y fuera desarmada luego? Sí, nosotros lo comprobamos, señor. Qué noble escalera mecánica esa, nacida para una sola vez. Eso es una escalera de lujo. Claro, como la idea de un sol que solo dura un día. Claro, señor. Sí, es un desperdicio de energía, ¿no? Sí. Y de todo. Bueno, pero... Pero es un lujo. A nosotros nos gusta vivir bien, señor. Bueno, lo que quiero decir es que muchas viejas no alcanzan a saltar a tiempo. Bueno, ya está. Pero fallecen de modo horrible. Son las mártires de nuestro transporte subterráneo, les decimos a las viejas muertas así. Ahora veo que las... Sabía que gente grande también, ¿eh? Sí. Gente joven que está... Sí, claro. Por hacer gracias para la novia. Y ahí, mirá, espero hasta último momento, ¡ruc! Se lo traga la escalera. O por ir mirando lúbricamente a una dama, por ejemplo, como... No, pero no se lo traga. O gente que... Usted sabe que la baranda va a una velocidad y el piso a otra. Depende en cuál sea. Si usted se apoya y se queda quieto, se le escapa un brazo con él. Está así, llega al final y va a buscar el brazo y el brazo lo tiene. Se fue. Parece el hombre elástico. Que va más ligera la baranda. No, y hay gente que le apoya cosas. Ah, sí, eso es lo mejor. No, señor. Le apoya cosas al pasamano. Sí, no me apoye cosas, señor. Sí. en el pasamanos. ¿Qué eso? Para que se la suba, por ejemplo, una mochila. Claro, sí, sí, no, una valija, por ejemplo. Una valija. Viene entonces, gente de Mar del Plata. Se la sube por el apoyabrazo. Claro. Pero veo que ahora hay escaleras mecánicas que arrancan, están detenidas. Si no las usa nadie. Y arranca, qué sensación de poder tiene uno. Ah, cuando usted arranca, la pisa. Cuando uno pone el pie, y si justo retrocede, sí. Uno pone el pie y ya terminó. Arranca despacio, no arranca con no todo. No puede ser eso, que hay un tipo, ¿no? No, hay un tipo. Hay un tipo que hay está ahí bichando. Hay como unos vidrios así como aquellos que hay allá. Y el tipo está de acá, ¿no? Mirando por ahí. Sí. Igual que las qué puertas, peligro. Las puertas automáticas. ¿Usted cree que tiene un en sensor? En toda la farmacia hay un tipo que está manejando las puertas. Sí, sí, sí. Cada vez que usted se acerca, se las abre. Sí, ahí debe ser. Se más gana. Y está. Sí. Y a veces, solo por divertirse, te hace sonar la alarma, como claro. Me han hecho a mí más de una vez. Suena siempre la alarma. Bueno, a usted le suena siempre la alarma. Sí, bueno, cada uno tiene sus defectos, señor. Bueno, pero sí, la escalera mecánica ahora se usa eso para ahorrar energía, porque está, a veces está sola. Andando de gusto. Andando, sí, el indicio más patente del fracaso de la civilización occidental es una escalera mecánica andando en vano. Claro. Mientras no hay luz. Nadie la usa. No, igual claro. Que las luces de la ciudad. O un semáforo deteniendo al único auto que hay en el mundo. Que es el suyo, seguro. Ese es el fracaso de la civilización occidental. Estamos cediendo la prioridad a nadie. Sí. A una entidad ausente que nos hace esperar. Nos hace esperar que no pase. Estoy claro. Esperando que no pase este señor. Es horroroso eso, ¿no? Es la sinrazón de la sociedad de consumo. Es para que escarmentemos, por eso vamos a prohibir eso también. También, basta de semáforo. Bueno, señor, tenemos semáforo, que ir cerrando. Estamos la ley de la misma, de la sí. Naturaleza. Pasa el que pasa. Claro. Sí, en la selva, ¿quién pasa primero? Bueno, en la selva, pero esto es una ciudad. Selva de cemento. La jungla de cemento, señor. Sí, señor. Bueno, sí, eso es una metáfora sí, claro, que ha quedado sí. Así. Con razón. Bueno, es tarde, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Si está Moreira ahí está es porque Moreira, debe ser Moreira claro. Haciendo gestos obscenos. Bueno, eso. Vamos a hacer entonces una pausa, pero no sin antes indicar que los molinetes también han de desaparecer. Sí. ¿También? Mucha gente también perece. Sí. Víctima de un molinete intransigente. Sí, sí, mal atravesado. Claro, porque uno por ahí mete la tarjeta y va con todo sí. Y por alguna falla el molinete queda trabado y usted queda las carnes destrozadas contra el molinete. Queda con el páncreas colgando. Que se lo diga él justamente. Sí. Bueno, hemos tenido no es posible saber qué hora es, ¿no? Sí, sí, sí. Sí son como las 4 de la mañana. Usted manda la pausa, así es muy tarde. Sí, sí, sí. Muy tarde. Pausa. Pausa rápido, vamos.